Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 62% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 35 con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, el día de mañana, se esperan máximas de 52 grados. Mínimas de 31 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 15 de noviembre se esperan máximas de 49 grados, mínimas de 31. Y para el próximo sábado 16 de noviembre van a volver a descender las temperaturas, máximas de 37, mínimas de 25. Hay probabilidad de un 37% de que caigan chubascos ligeros de nieve y esto sería de 7 a 10 de la mañana. Va a ser por la mañana, así que si van a salir el sábado, tienen planes a salir bien abrigaditos, ¿ok? Para el próximo domingo 17 de noviembre se esperan máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparándose. Hoy y mañana va a estar agradable, se podría decir que el viernes también un poquito y ya el sábado vuelven a descender. Y sí, así va a estar más o menos entre los 40 grados como máxima la próxima semana, empezando el domingo, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y volvió a su palacio. Requiero su permiso para hacerme hormiga, dijo sin vacilar y con decisión firme a su padre, que oía sorprendido. ¿Qué me pides? Reflexiona, tú, príncipe, lleno de esperanzas y seguridades, ¿convertirte en hormiga? Lo tengo decidido, padre. Solo necesito tu permiso. Después de un largo intercambio de razonamientos y porfías, el príncipe obtuvo lo que deseaba. Convertido en hormiga, marchó a vivir al hormiguero, que a él le había llamado tan hondamente la atención. Empezó a vivir con las hormigas, trabajaba como ellas, participaba en las distintas actividades del hormiguero. Muy pronto quiso presentar a las hormigas sus ideas, ideas de participación sosegada y reflexiva, de convivencia, de interés mutuo, expresiones de amistad. Pero las hormigas no comprendían el alcance de aquellas ideas a las que estaban desacostumbradas. Ellas siempre habían trabajado así, cada una lo que podía, con afán de almacenar sin preocuparse de la vida de las demás. En consecuencia, algunas desatendieron el mensaje, otras lo desconsideraron, algunas lo despreciaron, y también hubo hormigas que combatieron estas ideas extrañas. La hormiga príncipe ocupó mucho tiempo en presentar estas ideas. No tenía prisa, quería convencer con el ejemplo. De pronto, un día, un grupo reducido de hormigas se reunieron en asamblea secreta durante la noche y decidieron prescindir de aquella hormiga extraña, loca, que con sus enseñanzas perturbaba la vida normal que siempre habían vivido. Su mensaje exigía comportamientos nuevos y no estaban dispuestas a ceder en sus posiciones. La decisión la pusieron en práctica de inmediato. Agarraron a la hormiga príncipe con sus patas, la increparon con violencia, la sacaron del hormiguero empujones y una vez fuera, entre voces y picotazos, la patearon sin piedad. Ninguna otra hormiga la defendió y murió abandonada en las afueras del hormiguero. Las hormigas más representativas del grupo convocaron a una fiesta de victoria. Sus criterios se habían impuesto sobre el mensaje de la hormiga príncipe, que había venido de lejos a compartir y a enseñar. Y así es, cuando alguien nos plantea cambiar nuestros comportamientos por otros más solidarios, lo que suele ocurrir es que de entrada los rechazamos. No nos gusta que nadie cambie nuestras estructuras, nuestras formas de actuar. Preferimos imponer nuestro criterio antes de aprender a compartir y evolucionar. Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Immanuel Kant. El sabio puede cambiar de opinión. El necio, nunca.

9:35, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tu habilidad para comunicarte será clave para lograr acuerdos importantes, especialmente en proyectos laborales que te apasionan. Usa esta energía para reflexionar y fortalecer tus vínculos personales. Para el signo de Tauro, Venus favorece tus finanzas, haciendo de hoy un buen día para saldar deudas o invertir. Enfócate en tus objetivos a largo plazo y cuida tu bienestar emocional. Date un momento de descanso y renovación. Géminis. Mercurio impulsa tu capacidad de comunicación, ideal para negociar y ganar terreno en el ámbito profesional. Confía en tus talentos únicos y rodéate de personas positivas que compartan tu visión. Cáncer. Es un día de introspección y descanso. Haz una pausa para definir tus prioridades en el trabajo y lo personal. Expresar tus necesidades en el ámbito laboral podría abrirte puertas a nuevas oportunidades. Leo. Con Marte en tu signo es un día para perseguir tus metas con fuerza. Usa tu carisma para concretar proyectos y aprovecha el respaldo social en nuevos proyectos creativos, tanto en el trabajo como en el amor. Virgo, los bloqueos recientes se disipan, permitiéndote avanzar en tus metas con mayor fluidez. Conexiones con personas de otros lugares podrían abrir nuevos caminos. Confía en tu intuición para tomar decisiones. Libra, hoy el universo te invita a reconectar con tus deseos profundos y confiar en la abundancia. Rodéate de personas inspiradoras que te impulsen hacia tus metas y aprovecha esta energía para avanzar. Escorpio, es un día para trabajar en tu paciencia y en el control emocional. Evita reacciones impulsivas en situaciones tensas. La luna en tu signo te da fuerza para enfrentar los desafíos con calma. Sagitario, tienes la oportunidad de expandir tus horizontes en estudios, trabajo o viajes. La energía de Mercurio favorece la comunicación y el aprendizaje, ideal para concretar acuerdos y planificar cambios a largo plazo. Capricornio, hoy es un día ideal para organizarte y reflexionar sobre tus metas. Haz un balance de tus logros y define nuevos objetivos. Marte impulsa tu éxito laboral, siempre y cuando mantengas la constancia y atención al detalle. Acuario, te sientes motivado a explorar nuevas ideas o proyectos personales. La energía creativa está de tu lado, así que trabaja en tus planes y cuida tus relaciones, manteniendo el equilibrio emocional para evitar conflictos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un día de sensibilidad e inspiración, que es ideal para profundizar en relaciones personales o proyectos artísticos. La energía lunar facilita tu conexión emocional. Aprovecha para meditar y conectar con tu ser interior. Mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo fue de Misada Mohamed, que dio los horóscopos en sus redes sociales. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas,

Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Ups, se equivocó aquí. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de un chatbot que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar la inteligencia artificial, ¿ok? Porque un chatbot de AI se une a un grupo de recolectores de hongos y los incita a cocinar un hongo venenoso. Este es otro ejemplo de la inteligencia artificial demostrando que no siempre sabe de lo que habla y a estas alturas debería quedar claro que la inteligencia artificial es capaz de dar consejos realmente malos. A veces sus recomendaciones son simplemente absurdas, pero en otros casos puede llegar a ser peligrosos. 404 Media informa sobre un incidente en el que un agente de la inteligencia artificial ingresó a un grupo popular de Facebook dedicado a la recolección de hongos y dio sugerencias sobre cómo cocinar un hongo tóxico. El agente llamado Fungi Friend se unió al grupo Northeast Mushroom Identification and Discussion y que cuenta con unos 13,000 miembros. Poco después comenzó a ofrecer consejos verdaderamente desafortunados. Parecía una prueba del conocimiento de la gente de inteligencia artificial cuando un miembro del grupo le preguntó cómo se cocina Sarcosfera coronaria. Y este tipo de hongo acumula grandes cantidades de arsénico y se sabe que ha causado al menos una muerte, según 404 Media. Cuando le consultaron sobre este hongo peligroso, Fungi Friend respondió diciendo que era comestible pero raro y añadió que algunos entusiastas mencionan métodos como saltearlo en mantequilla, agregarlo a sopas o guisos y escurtirlo. Cuando los robots no miden este peligro, Jason Kubler, escritor de 404, fue alertado del incidente por Rick Claypool, director de investigación del grupo de seguridad del consumidor Public Citizen Claypool, quien es un recolector de hongos experimentado y ha escrito sobre los peligros de combinar la inteligencia artificial con su afición. Señala que usar sistemas automatizados para diferenciar entre hongos comestibles y venenosos es una actividad de alto riesgo que requiere habilidades en el mundo real que los sistemas de inteligencia artificial actuales no pueden imitar de manera confiable. Claypool afirma que Facebook incentivó a los usuarios de móviles a agregar a la gente de inteligencia artificial en el chat del grupo. Y este incidente pues recuerda a otro del año pasado, cuando una aplicación de AI para preparar comidas sugirió a los usuarios hacer sándwiches con repelente de mosquitos y hasta recetas con gas de cloro. Y en otro incidente, un agente de inteligencia artificial alentó a los usuarios a comer piedras. Y es evidente pues que la cocina no es una área donde la inteligencia artificial debería de estar involucrada. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo sinceramente pues yo no le estaría pidiendo recomendaciones sobre recetas, sobre todo cuando se sabe que puede haber recetas que te pueden perjudicar para tu salud, ¿no? Y bueno, en otra información, hay una inquietud y hay algunas dudas por el ataque a mordiscos de un animal misterioso a un submarino pues en lo profundo del océano. La comunidad científica se encuentra intrigada tras el ataque a un vehículo submarino en aguas profundas. Las marcas y perforaciones en su estructura han despertado numerosas teorías. ¿Qué criatura puede ser capaz de causar ese tipo de daños en uno de los entornos más remotos del planeta? En medio del Atlántico canadiense, un submarino autónomo ha sufrido un ataque inesperado a 170 millas de la costa de Halifax, en Canadá, y el equipo de pesca y océanos Canadá ha detectado daños que no solo intrigan a los investigadores, sino que han iniciado una serie de especulaciones sobre la criatura responsable de estas marcas. El vehículo submarino autónomo AV documentó mordeduras y perforaciones en su estructura. Según las imágenes compartidas por las autoridades, las partes dañadas muestran marcas de dientes y algunos raspones, lo cual podría indicar que la criatura responsable intentó separarse después del ataque. El daño en el equipo diseñado para explorar y recolectar datos de zonas profundas plantea la pregunta de qué depredador marino podría estar detrás de este misterioso evento. Y bueno, al parecer tienen una hipótesis. Diversas teorías apuntan a que un gran depredador marino pudo ser el causante. Las marcas que se observan y que han llevado a los expertos a considerar que un tiburón blanco podría ser el agresor, tal como comentaron en una publicación en redes sociales que fue reportada por el Miami Herald. Y este tipo de tiburones es conocido no solo por su tamaño y su fuerza, sino también por su comportamiento explorador ante objetos desconocidos en su hábitat. Entonces lo que ellos empiezan a hacer, estos tiburones, pues a ver, ¿qué es esto? Vamos a probarlo, ¿no? Entonces, es lo que hacen, ¿no? Pero bueno, con estos nuevos hallazgos, los científicos esperan obtener mayor conocimiento sobre la vida en el océano profundo y los posibles riesgos que los equipos submarinos pueden enfrentar en el futuro. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguida pues del tema del día, ¿ok? Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormir. Soñarte cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes enredada en mi cama. Como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora. 10 de la mañana con 45 minutos, disculpen aquí la demora. Ahorita les pongo la canción completa. Vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de los beneficios de comer cebolla. La cebolla es un alimento que no puede faltar en nuestras cocinas. De hecho, hay mucha gente que no le gusta la cebolla. Sin embargo, muchos alimentos de lo que uno consume trae cebolla. Y uno no sabe, ¿verdad? Pero bueno, este bulbo no solo es un ingrediente base en muchas recetas, sino que también es una fuente rica en vitaminas y minerales. Comer cebolla, ya sea cruda o cocinada, aporta grandes beneficios para nuestro organismo, desde su capacidad para mejorar la salud respiratoria hasta su papel en el control de peso. La cebolla es un aliado indispensable para una vida saludable. Una de las razones más destacadas para consumir cebolla es que es rica en vitaminas y minerales. Contiene vitaminas A, B6, C y E. Y de los minerales como el sodio, el potasio, el hierro, la fibra y el ácido fólico. Y estos nutrientes pues son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ayudando a mantener una salud óptima y al mismo tiempo prevenir algunas enfermedades. La cebolla también se conoce por ser un controlador del peso natural, gracias a sus propiedades depurativas, antioxidantes y diuréticas. Regula el funcionamiento del estómago, facilitando digestiones más ligeras y la eliminación de toxinas. Incorporar cebolla en nuestra dieta puede ser una estrategia efectiva para mantener un peso saludable de manera natural. Y también la cebolla es un remedio casero eficaz para aliviar y combatir enfermedades respiratorias y circulatorias. Su consumo regular puede mejorar la circulación sanguínea y ayudar a aliviar síntomas de resfriados y de gripes. Y no es de extrañar que la cebolla pues sea un ingrediente común en los remedios caseros de nuestras abuelas. Y otro beneficio notable de la cebolla es su capacidad como arma natural contra el envejecimiento. Las vitaminas C y B, junto con el ácido fólico, ayudan a combatir las líneas de expresión y mantener la piel joven. La cebolla es una solución económica y también accesible para quienes buscan cuidar su piel de manera natural. Así que pues ya no hay excusas de que no comer cebolla, hay que hacer el intento. Hay que enseñarle a sus niños a comer cebolla desde chicos, aunque no quieran, porque les va a ayudar muchísimo para prevenir enfermedades y al mismo tiempo pues para obtener los minerales y las vitaminas que contiene. Bueno, este artículo lo saqué de msn.com en español y es un artículo de Muy Kitchen y una historia de Marian Ávila. Entonces ahí están los beneficios de comer cebolla y pueden encontrar muchas más informaciones saludables. Y ahora sí, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 28, El deshacimiento del miedo, del libro Un curso de milagros. Y vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La unión mayor. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La unión mayor. Les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok? Aceptar la expiación para ti mismo significa no prestar apoyo a los sueños de enfermedad y muerte de nadie. Significa que no compartes con ningún individuo su deseo de estar separado ni dejas que vuelque sus ilusiones contra sí mismo. Tampoco deseas que éstas se vuelquen contra ti. De este modo, no tiene ningún efecto. Y te liberas de los sueños de dolor porque permites que él se libere de ellos. A menos que lo ayudes, sufrirás con él, ya que ese es tu deseo. Y te convertirás en un protagonista en su sueño de dolor, tal como él lo es en el tuyo. De este modo, los dos os convertís en ilusiones sin ninguna identidad. Tú puedes ser cualquier persona o cualquier cosa, según de quien sea el sueño de maldad que compartas. Pero de una cosa puedes estar seguro, que eres perverso, pues compartes sueños de miedo. Hay un modo de encontrar certeza aquí y ahora. Niégate a ser parte de ningún sueño de miedo, sea cual sea su forma, pues si lo haces, perderás tu identidad en ellos. La manera de encontrarte a ti mismo es negándote a aceptar tales sueños como tu causa o como que tienen efectos en ti. Tú no tienes nada que ver con ellos, pero sí con aquel que los sueña. De esta manera, separas al soñador del sueño al unirte a uno y abandonar el otro. El sueño no es más que una ilusión en la mente, de la mente. Y a esta te puedes unir, pero jamás al sueño. Es del sueño de lo que tienes miedo, no de la mente. Sin embargo, los ves como si fuesen lo mismo porque crees que tú no eres más que un sueño. Y no sabes lo que es real acerca de ti o lo que es ilusorio, ni puedes distinguir entre lo uno y lo otro. Y bueno, para empezar, en este apartado les voy a invitar nuevamente a que lo lean completo. Ya saben que a veces les leo un poquito más, pero por copyright no debería estarles leyendo. No sé hasta cuánto puedo leerles. Y pues si estoy infringiendo alguna de las normas del copyright, pues van a censurar este audio o video, ¿no? Depende de dónde lo vayan a escuchar. Pero en este apartado es muy interesante, ¿no? Cómo nos habla de la ilusión del sueño. Y es verdad, porque ahorita que les estaba leyendo, pues me hizo también sentido, ¿no? De que sí hablamos mucho del sueño y que estamos soñando y bla, bla, bla, ¿no? Pero se nos olvida que el sueño es parte de la ilusión. Entonces, realmente nosotros tenemos miedo del sueño, pero no nos damos cuenta que el sueño es una ilusión. Entonces, la ilusión del sueño no deja de ser una ilusión. Y sí hablamos mucho de las ilusiones, pero a veces se nos olvida que todo es una ilusión. Y el sueño a veces decimos, ah, es un sueño. No, es parte de una ilusión. Y ese del sueño nos dice de lo que tenemos miedo, no de la mente. Nuestra mente es la que está creando todas las ilusiones, a las cuales llamamos pesadillas, sueños bonitos, sueños feos, sueños amargos, a los cuales le llamamos experiencia de vida que tenemos tristes, difíciles, estresantes, con dolor, ¿no? Y todo esto es una representación del mundo de que nosotros estamos creando a través de una ilusión. Tanto nosotros como las personas que pues también viven todavía en la ilusión del sueño, compartimos pues ese tipo de pensamientos, pero no necesitamos seguir compartiendo con nuestros hermanos su ilusión acerca de ellos, acerca de la identidad que ellos piensan que son, al igual que nosotros, o sea, no creernos el papel que desempeñamos. Constantemente nosotros estamos viviendo momentos de oscuridad, cuando nos metemos totalmente en el ego, cuando nos metemos en el miedo, cuando creemos que todo lo que está en nuestro alrededor es tal cual nosotros lo estamos observando, tal cual nosotros lo estamos viviendo. Y todo esto es una ilusión creada a través de nosotros. Y en nuestra mente hacemos líneas, ¿no? Que nos llevan de una persona a otra, y a veces esas líneas son muy cercanas, por ejemplo, con nuestros familiares, con nuestra familia, con los que vivimos, con nuestros seres queridos, a los que les llamamos seres queridos. Nuestros hilos son cortos, ¿no? Porque queremos estar cerca de ellos, pero también tenemos hilos de personas que tal vez no queremos convivir con ellas, y son hilos súper largos, ¿no? Así de que súper alejados, súper separados, pero de igual manera están esos hilos que nos unen a ellos. Y a veces nosotros pensamos que estamos cortados por esos hilos y que estamos totalmente separados, a distancias tal vez cortas o largas, pero que estamos separados. Y si hay algo que nos invita el libro es a recordar que todos estamos unidos, y que todo lo que yo piense de mi hermano es lo que yo pienso de mí misma. Por más de que digas, no, es que yo veo envidia allá, pues hay envidia en nosotros. No podemos decir que nada más las cosas agradables, ¿no? Como decir, es que veo mucha felicidad en esa otra persona, porque yo soy feliz. Es que yo veo mucho agradecimiento en esa persona, porque yo soy agradecida. Pero las cosas que no son tan de rosa, de color de rosa, no, eso nada más están en esas personas y no en nosotros. Tenemos que recordar que el Espíritu y el Espíritu Santo mora en nuestras mentes. Y Él es uno porque no hay brecha que pueda dividir su unicidad, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. La brecha que separa nuestros cuerpos es irrelevante, pues lo que está unido en Él es siempre uno. Nos dice el libro, nadie puede estar enfermo si alguien acepta su unión con Él. ¿Con quién? Somos uno con el Espíritu Santo. Si tú realmente reconoces esto, realmente lo sientes, cualquier enfermedad que se esté manifestando en ti se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque habrás despertado de ese sueño en el que te encontrabas separada o separado de tu hermano y pues también del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar las gracias a la vida, a nuestro maestro, a Dios, a nuestros guías, no sé, pero como tú le quieras llamar, pero vamos a agradecer. Y vamos a agradecer que podemos estar a salvo y que podemos salvar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tu santidad absoluta y perfecta mora en cada uno de ellos. Hoy no nos vamos a unir a los sueños de lo que nos cuente la gente, lo que veamos o lo que escuches en las redes sociales o lo que veas, etcétera, etcétera. No nos vamos a unir a los sueños de nuestros hermanos. Hoy nos vamos a unir al que todo lo sabe. Nos dice ya en el párrafo 10, ¿quién iría en busca de sustitutos si se diese cuenta de que no ha perdido nada? ¿Quién querría disfrutar de los beneficios, entre comillas, de la enfermedad cuando ha recibido la simple bendición de la salud? Lo que Dios ha dado no puede suponer pérdida alguna, y lo que no procede de Él no tiene efectos. Entonces, hoy vamos a presenciar los milagros que son el resultado de no seguir tratando de ver en la brecha lo que uno no encuentra en ella. ¿Ok? Entonces, para ver los milagros tenemos que aceptar la verdad y dejar a un lado la ilusión. Él sembrará los milagros de curación allí donde antes se encontraban las semillas de las enfermedades, y no habrá pérdidas de ninguna clase, sino solo ganancias. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado y me voy rápidamente a la lección. Hoy nos toca el repaso de la lección 198 y la lección del día de hoy es la lección 218. Recuerden que estamos en el sexto repaso del libro de ejercicios de la primera parte.

pero pues ya están ahí listo, ya pueden escuchar todas las grabaciones, ¿ok? A la hora que ustedes quieran, a la hora que ustedes puedan, la pueden compartir. Creo que hay como dos, el del día de ayer, Juan Tier, el de 7 de noviembre, creo. El programa, no me acuerdo si era el programa de ayer o era el del 7 de noviembre. ¿Era el 11 o el 7? El 11, creo. El 11 de noviembre, o sea, el lunes. Creo que no se estaba escuchando. Lo subimos dos veces y ambos así como si tuvieran un error. Entonces yo pienso que ya es parte de pues las actualizaciones que ellos están haciendo. No sé qué está pasando, pero pues espero que sí se pueda escuchar. Y si no, pues voy a estar checando para ver si los podemos volver a subir. Y porque digo volver a subir, es que son dos archivos distintos. Por lo mismo de que dijimos, ah, bueno, pues tal vez es un error al momento de subirlo una vez, pero ya dos veces y todos los demás sí. Entonces creo que ahí como que está teniendo unas fallitas que esperemos que se puedan solucionar. Así que pues también en ese sentido espero que me tengan paciencia y que también lo reporten, ¿no? Que me digan, este audio de este día no se escucha, y así pues poner más atención y checar, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Tal vez cambiarle de título, no sé, en el momento en que los vayamos a subir, para ver si ese es tal vez el problemita, no sé. Bueno, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.